lo sucedió. No sé por qué me pasó. Ahora soy presa de este destino. Por favor, no se aparten de mí. Por favor, no se vayan de aquí. No me quiero quedar solo. No, no quiero perder esta partida. No, no quiero ser una víctima más. Pero estoy perdido en un laberinto. Aún no encuentro la salida. No tengo una idea clara. No quiero entregarme a ti. No quiero entregarme. Quiero tener mi propia voluntad. Tengo tiempo de salvarme. He equivocado el camino porque me sentenció el destino. Porque necesito cambiar el rumbo. Aún no comprendo mi pecado, así que tendré que pagar. Perdido solo voy. De la culpa. Es el precio de la culpa. Y ahora me quedé solo. Voy sin rumbo.